De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿por qué pican las cicatrices? El proceso de cicatrización es la forma en que el cuerpo sana y reemplaza la piel perdida o dañada. Pueden acontecer en cualquier parte del cuerpo. Su composición varía, por lo que la apariencia puede ser plana, abultada, hundida o coloreada. Como también puede ocurrir que duelan o provoquen picazón. ¿Por qué pican las cicatrices? ¿Por qué pican las cicatrices? ¿Y tú? ¿Qué piensas? Escuchemos lo que dice la gente en la calle. Porque cicatriz está formando tejido nuevo y eso producto de la respuesta inmune, inmunológica de la cortada. Se está formando nuevo tejido, nuevas células de la piel. Oye, ¿en serio? A mí no me pica la cicatriz. ¿Por qué pica? Porque de repente ya la cicatriz está sanando y ya el cerebro está, no sé, que da la señal, pues, de que los nervios están sintiendo que está picando. Las cicatrices pican cuando se están otra vez regenerando. Por ejemplo, se está volviendo a transformar el tejido y entonces por eso produce picazón. O también cuando hay alguna especie de infección. Porque se están regenerando las células. Las cicatrices pican por corrosión de la epidermis. ¿Estarán en lo dicho? ¿O estarán en lo cierto? Escuchemos lo que aclaran los científicos. Las heridas, a medida que van cicatrizando normalmente, causan picores de diversa intensidad. Esto se debe a la presencia de unas células especiales del sistema inmune, llamadas mastocitos. Durante el proceso de cicatrización, estas células albergan en su interior una especie de saquitos con histamina y otras sustancias químicas que cuando se liberan en la zona herida provocan diversas reacciones, como dilatación de los capilares o inflamación. Los picores constituyen un efecto colateral, provocado por la irritación de las terminaciones nerviosas. A veces, la molestia es tan persistente que muchas personas, sobre todo los niños, se rascan la cicatriz, lo que retrasa su curación. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por creación y realización Parque Tecnológico de Mérida.